Es como tirando un rojo carmesí, terracota, más o menos, pero se va tornando más oscura, tirando ya a café. Tiene como una textura así, como líquida, grumosa. El periodo, la Andrés, esa cosa, la comanchita roja y varias cositas raras, la cosita chiquita rojita. La menstruación, así en términos sencillos, es un proceso por el cual el útero desprende sangre y restos de tejidos y salen por la vagina. Aflora. Historias sonoras de cuerpos con memoria. Aflora es un proyecto que investiga y produce información etnopedagógica acerca de vivencias en torno al cuerpo, el territorio y la paz. Esta primera temporada nos acercará a las experiencias de niñas y adolescentes afrodescendientes en zonas periféricas de la ciudad de Medellín y mujeres rurales, parteras y médicas tradicionales del municipio de Guapi en el departamento del Cauca. A estas voces se suman las experiencias investigativas de mujeres que adelantan proyectos alrededor de los cuidados y la salud de los cuerpos de las mujeres. ¿Qué une a estas historias? Les habla Alicia Reyes Londoño, integrante de la colectiva Aflora, mujer negra e investigadora de mundos sonoros. Durante este y los próximos episodios, iré hilando a través de mi voz los relatos de estas mujeres y las reflexiones que nos han surgido a partir del encuentro con ellas. En este capítulo abordaremos la experiencia de la menstruación desde una perspectiva interseccional. La interseccionalidad como concepto fue nombrado por primera vez en la década de los años 80 por la abogada afroestadounidense Kimberly Crenshaw. Con este término, ella quiso poner en cuestión el hecho de que las mujeres, además de estar sujetas a factores de discriminación a causa del género, es decir, ser discriminadas por el hecho de ser mujeres, también lo estamos a otros factores relacionados a nuestras identidades sociales, como la clase, la raza, la orientación sexual o la religión. Estos factores son diferenciadores en la manera como experimentamos la discriminación y pueden afectarnos de una manera sistemática y desproporcionada. Comprendemos que hablar de la menstruación puede hacerse desde diferentes enfoques. En este caso, el enfoque interseccional es una herramienta de análisis que nos permite comprender por qué la experiencia de las mujeres negras con la menstruación requiere una lectura diferente. Durante estos capítulos usaremos el término de cuerpos menstruantes para referirnos a las amplias posibilidades en las construcciones de identidades de género. Sin embargo, en esta primera temporada escucharemos las voces y experiencias de personas que se identifican como mujeres. Sus vivencias están atravesadas por la discriminación histórica, lo que afecta el ejercicio autónomo de sus derechos sexuales y el acceso a información pertinente sobre la salud menstrual. Es el relato de este grupo de mujeres nuestra guía para la reflexión, en una propuesta por generar nuevas narrativas que nos permitan replantear imaginarios discriminatorios que persisten en nuestra sociedad actual. Mi nombre es Carmen Sarrojas Potes, me dedico a tejer espacios, a generar puentes y vínculos y amplificar las voces de las mujeres rurales, principalmente del Pacífico colombiano. Yo nací en límites con Panamá, en Jurado Chocó. Soy una mujer rural que vivió desplazamiento forzado. La sangre menstrual tiene muchos tabúes y por ende en la epigenética, que es como muchos científicos no creen en ellos, nosotros como danzaterapeutas en formación y terapeutas ancestrales sí creemos en eso. Se llama el banzo de... Es la herida colonial profunda que nos lleva a tener episodios de depresión constantes y y de negación constante de nuestra afirmación como mujeres negras. Y una de esas cosas que más nos cuesta afirmar es la menstruación. Quisiéramos comenzar por traer la reflexión sobre los efectos que ha dejado el periodo colonial sobre los cuerpos de las mujeres negras y cómo esa herida colonial de la que nos habla Carmenza no solo ha podido afectar la relación con nuestro propio cuerpo y nuestros ciclos, sino que ha generado unos efectos diferenciados sobre nuestra salud menstrual. Muchas enfermedades ginecológicas se experimentan en mayor porcentaje por mujeres afrodescendientes, lo cual responde, por un lado, a unos efectos históricamente heredados sobre el abuso y atención inadecuada a los cuerpos de nuestras ancestras. Actualmente, persisten estereotipos racistas en el sistema de salud. Un ejemplo de ello es la idea de que las mujeres negras tienen más fuerza o aguante al momento de parir, lo que desencadena experiencias de violencia ginecoobstétrica. Es importante, además, reconocer la responsabilidad histórica y los impactos de la medicina occidental, la cual basó muchos de sus hallazgos y avances a través de la experimentación científica sobre cuerpos de mujeres esclavizadas. Mi nombre es Nandy Chávez Rastrilla, soy afrocolombiana, me dedico a la psiquiatría, soy médica especialista en psiquiatría, tengo un enfoque más desde el concepto de la interculturalidad, pero también de la reivindicación de la población afro en el sistema de salud y los prejuicios que hay justamente las demás personas hacia nuestra comunidad. Entonces estoy como muy abocada desde la salud mental a trabajarlo tanto con la población afro en sí misma como con el resto de las personas. Cuando una persona que quiere acceder a determinado, no sé, a determinado sitio, va a ese sitio, se choca con los prejuicios o el racismo o las conductas y las prácticas racistas de determinadas personas. Ese impacto que genera una huella emocional en la persona y eso te va a condicionar en ese momento, incluso se va a metabolizar esa información, cae en tu ADN y además vos puedes replicarlo hasta 5 generaciones después de vos. Entonces se sigue perpetuando determinadas enfermedades, justamente hipertensión, diabetes, obesidad, teniendo en cuenta esta estructura en las cuales nos hemos manejado siempre. Es una sobrepresión y vemos mucho el tema de la hipertensión, el tema de la nutrición, como el hecho de poder acceder a determinados alimentos, ¿sí? Lo pueden hacer determinadas corporeidades, no todas las pueden hacer porque depende de un nivel socioeconómico, desde la salud mental, depresiones, intentos de suicidio, consumo de sustancias, hipertensión, diabetes, obesidad, propias también de nuestra comunidad, como tiene que ver con la anemia de células falciformes. Entonces es un conjunto de lo que hace la estructura para seguir estructurando las enfermedades y perpetuándose dentro de la población afrodescendiente. La profesora y escritora afroestadounidense Zaidaya Hartman resalta la importancia de la reconstrucción de historias invisibilizadas durante la esclavización en las Américas. En sus trabajos describe y analiza, por ejemplo, la enfermedad de la fístula vesicovaginal como una marca de la trata transatlántica. Esta enfermedad consiste en una lesión que abre un orificio entre la vagina y la vejiga, o el recto, por un parto mal atendido. Muchas mujeres en condición de esclavización la padecieron y sus cuerpos fueron objeto de torturas y experimentos sin anestesia, realizados por médicos de la época. Anarcha, Lucy y Betsy son los nombres de algunas de estas mujeres. La menstruación para las comunidades afrodescendientes en términos de derechos, está negado. O sea, no hay, no tenemos agua potable, no tenemos salud preventiva. Nuestros saberes cada vez son más minados porque hay reclutamiento forzado, porque nuestras niñas no tienen el espacio para crecer con su abuela, porque las arrebatan, porque las quitan. La estrecha relación entre una estructura racista y el conflicto armado interno por más de 60 años ha impactado de forma específica la vida de las niñas y adolescentes afrodescendientes en Colombia, en especial a quienes habitan territorios rurales y periféricos. Investigaciones producto de los acuerdos de paz y los esfuerzos por el esclarecimiento de la verdad, la convivencia, reparación y no repetición han dado cuenta de esto. Es por ello que su experiencia debe ser abordada de una forma diferenciada, porque los efectos de la guerra sobre la vida y el cuerpo de estas mujeres han generado una vivencia de la menstruación donde el ejercicio del derecho a una vida digna no existe ni ha existido. Si yo estoy negada a la información de la educación sexual, de la educación reproductiva y no reproductiva, voy a estar negada de lo que es mi cuerpo, de la primera educación que es anatomía básica. ¿Cómo funcionan mis hormonas? ¿Cómo funciona mi cerebro conectado con mis ovarios? ¿Cómo funciona el alimento que como para entender la calidad de mi sangre menstrual? ¿Cómo funcionan mis otros flujos en todo el ciclo menstrual? ¿Qué es lo que me están diciendo? Y por ende, ¿cómo funciona mi amor propio? Y cuando tu ciclo menstrual no es un proceso de aprendizaje, como mujer negras estamos súper alejadas de nuestra espiritualidad. Creemos que es importante atender de manera diferenciada las demandas de salud de las mujeres y corporalidades racializadas, comprendiendo factores históricos, discriminaciones y desigualdades estructurales. Encontramos que hay un aspecto cultural muy relevante que da pistas sobre cómo ha sido entendida, significada y vivenciada la gestión de la menstruación. Históricamente, los cuidados han sido un aspecto clave, y hoy no están soportados ni reconocidos en escenarios educativos, políticos y de acompañamiento. Yo lo que recomiendo con las niñas es darles esa voz como protagonistas. O sea, no son secundarias en la historia. Y si logramos que ellas tengan una salud menstrual responsable, amorosa, cuidada, sostenida, vamos a tener mujeres negras fuertes. Y no fuertes desde el aguante, sino fuertes desde la sabiduría, que es lo que necesitamos. Más brujas despiertas defendiendo el territorio. En nuestro segundo capítulo, escucharemos un poco más sobre las experiencias, contextos y realidades de quienes nos contarán sus historias. Nos acercarán a esa relación entre el cuerpo, la comunidad y el territorio, y a las formas de resistencia y redes de cuidado. Aflora es una colectiva conformada por Lenin Córdoba Palacios, Alicia Reyes Londoño y Ángela María Jiménez Cano. Investigación, Lenin Córdoba Palacios y Ángela María Jiménez Cano. Diseño visual y arte, Manuela Córdoba Arango. Diseño sonoro, edición y montaje, Alicia Reyes Londoño. Mezcla, masterización y música original, Magio. Agradecimientos especiales a María Zubeida Herrera, Magdalena Núñez y Francisca Vidal, parteras y médicas tradicionales. A Nandi Chaverra, Carolina Ramírez, Carmenza Rojas, Reinalda Chaverra, Lisa Acevedo Sáenz, Yesenia Becerra y a la Casa de Integración Afrodescendiente. Este podcast es realizado con el apoyo de la Cohorte 3 de la beca Viva Voz de Membria.org.